porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mi debilidad dice, dale mi negra, menea la cadera, menea pa' abajo, yo a la mamadera. Dale mi negra, menea la cadera, menea pa' abajo, yo a la mamadera. Porque ¿qué vamos a hacer? Porque ¿qué vamos a hacer? Una más, fuerte. Una más. Otra le pedimos a Pablo.